Me has dado tu regalo desde el corazón. Yo tiemblo de miedo a pleno sol. Tenemos nadadores en las manos. Calentándose los pies con el agua de la superficie. Flúor, incandescente en las llagas de la piel. Heridas de ya sabes cuándo. Amaneceres a piel descubierta. Cacareos otra vez en las oscuridades. Tú eres nuevo aquí en mi universo. Y me das un regalo para que escriba. No sé qué más escribir. Fin.